Oye, pero qué linda es la creación. Oiga, compadre, así mismo es. ¡Aleluya! Brilla el sol, brilla la luna, estrellas en las alturas. Todo eso y mucho más fue creado por Jehová. Tan inmensos, donde hay muchos secretos, te repito una vez más, fue creado por Jehová. De mi Dios no tiene comparación. La naturaleza misma nos brinda toda su vida. Te sigo diciendo yo, es creada por mi Dios. Creación de nuestro Dios, a su imagen nos creó.